nos vamos a ir a la calle. Allá está nuestro compañero Ángel Basile en el Hospital Carrillo. ¿Por qué? Hoy día hay una juntada ahí, por el cierre que se va a hacer en neonatología y maternidad. Esto es en defensa del servicio de neonatología y maternidad. Hoy miércoles 28 a las 10 horas es la juntada ahí en la puerta del Hospital Carrillo. Buenos días, Ángel, los saludo nuevamente. Cuéntenos cómo está la cosa por ahí, por favor. Hola, buenos días. Bueno, mirá, bastante gente en la puerta. Te cuento, han venido varios políticos de distintos partidos a defender estas dos secciones dentro del Hospital Ramón Carrillo. Mucha gente de la comunidad también, gente de la Concejalía de Las Heras, gente de la legislatura, pero estoy al lado de alguien de que una de las principales personas afectadas de este cierre, de estos dos cierres. Primero te voy a preguntar el nombre. Buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Gilda, soy licenciada en enfermería, trabajo en el servicio de neonatología hace 10 años. Y también me dijiste, tenés un título re importante también. Soy magíster en neonatología. Claro, la importancia de esa especialización y en tanto este cierre. Primero una reflexión con respecto a esto. ¿Qué pensás vos? ¿Qué te parece esta situación política que está atravesando la provincia y estos recortes? La verdad que me parece que han hecho mala elección, porque nosotros tenemos una maternidad y una neo equipada como para recibir los pacientes de toda zona norte y hacerle esto a la gente, la verdad es vulnerabilizarla. Más todavía, porque es una gente que viene, que es muy pobre, que está muy vulnerabilizada por el mismo gobierno, por lo mismo que estamos viviendo en este momento, de pobreza, que no hay trabajo, es quitarle servicios a la gente. Claro. Imagínate que ellos vienen de la Valle, está bien, 30 minutos hasta acá. Imagínate si nosotros nos trasladamos al lago, son 15 minutos más, son 45 minutos. En una emergencia es mucho tiempo. Es mucho tiempo, sí. Mucho tiempo. Es mucho tiempo. O sea, nosotros acá estabilizamos al bebé que llega en emergencia y lo mandamos, ¿entendés? Acá nosotros salvamos vidas todos los días. Claro. En números estuve leyendo. Hay alrededor, este hospital está preparado para 2.000 partos anuales. Sí. Sería una recarga al sistema, digo. Sí. Si lo mandan a los mayores, que ya está vapuleado, digo, sí. Los números. Es una recarga más. Totalmente. Es centralizar, es todo centralizarlo. Eso lo... Yo creo, particularmente, es centralizar, es llevar toda la recarga a un solo hospital. Y no solamente, perdón, al lago, sino también al NOTI. Al NOTI, es cargar al NOTI con los pacientes. Pacientes externos, digamos, que nosotros recibimos, porque recibimos pacientes de todos lados nosotros. Recibimos de todas las neos de Mendoza. No solamente del lago, del NOTI, de Uspallata, del Parisien, del Sicoli. Nosotros recibimos pacientes, la NEO recibe pacientes de todos lados. ¿El Gailá? Del Gailá, de todos lados recibimos pacientes, de todos lados. O sea, donde no hay cama, nosotros siempre hacemos un lugar para eso. Nosotros tenemos para 10 camas, hay veces 11, siempre hay un lugar. Claro, siempre hay lugar más. La directora del hospital, ¿vos has podido escuchar algo, alguna expresión de ella? Porque me imagino que el corazón de piedra no tiene. La directora no se ha manifestado con los enfermeros. No hemos escuchado palabra para nosotros. No tenemos palabra de ella hacia nosotros, hacia enfermería. ¿Cuántas son las personas que trabajan como enfermeros y enfermeras en el sector? 15. 15 personas que se van de acá. Todavía no sabemos. Nada, encima de eso. Nada, nada. No sabemos nada porque no se han manifestado con nosotros. Y es inevitable el cierre. ¿Ya? No hay manera de... No nos han dicho, tratamos nosotros de esto, de revertirlo. Estas manifestaciones, esto que estamos haciendo es por la gente, es por nuestros bebés, es por la gente, porque esto es un cambio radical que le quieren dar al hospital. Empiezan por nosotros. Claro. Pasó con el hospital de Puente de Hierro. El desgaste fue de a poquito, cuando quisieron acordar, ahora está vacío. Es un esqueleto. Es como dicen, es un huevo que va a quedar con la cáscara vacía. Eso quieren hacer. Están desmantelando la salud. Le están quitando la salud al pueblo. Bueno, muchísimas gracias por tus declaraciones, ¿eh? Muy amable. Nah. Bueno, Muy compa, bien. ahí Ahí está. escuchábamos, sí. Escuchamos, conseguí un audio de lo que sería el primer director de este hospital. Hoy actualmente es concejal por el bloque peronista en Las Heras. Yo no sé si estamos en condiciones de escuchar, cómo andamos de tiempo para Bien, escucharlo. bien, bien. No hay problema. Ningún problema, amigo. Bueno, pongámoslo, ¿te parece? Vamos a escucharlo. Pongámoslo. Muy bien. Y empieza la ronda de oradores ahora, en este instante. Te cuento como para hacer un paneo. Bueno. Está gente de AMPRO, gente de CISTEA, gente de ATSA aquí, tratando de visibilizar y defender el espacio. Y además de decir que hay mucha gente de la comunidad que se ha venido aquí. Así que también gente de la Asamblea por Necesidad de Urgencia, encabezada por, digo, en las presencias, ¿no? Por Nora Moyano, Alberto Lucero y demás que están muy preocupados por esto. Escuchemos el audio y si hay tiempo, desarrollamos algo más. Bueno, sí, ahí Si lo no, vamos. bueno, Sí, no no hay era. problema, hacemos el cierre. Ahí lo vamos a escuchar. Raúl Severino, del bloque del Partido Justicialista, el Partido Justicialista como concejal en Las Heras. Buenos días. Bueno, fuiste el primer director de este hospital, del Sí. hospital Ramón Carrillo. Sí, buenos días. La verdad que sí, fui el primer director cuando el gobierno peronista en el 2010 se inauguró este hospital. La verdad que el objetivo siempre del hospital fue un hospital de cara a las necesidades de los lacerinos y de los ciudadanos del norte de Mendoza. Acá viene mucha gente de la Valle, porque le queda mucho más cercano que ir al Central y a Lagos Mayores. Entonces, la cantidad de pacientes que se atienden, fundamentalmente el perfil del hospital siempre ha sido materno infantil. Veamos niños, controlemos embarazadas, que se realicen partos de baja complejidad. Cuando comenzó todo esto del hospital, vimos que cómo iba creciendo la cantidad de partos. La cantidad de partos a realizarse, la cantidad de partos a realizarse, que hemos llegado hasta casi los 6.500 partos anuales en este hospital. Pero esta política que está llevándose a cabo del gobierno provincial, del Ministerio de Salud de la provincia, en la cual lo que se hace es desvestir estructuras que ya vienen funcionando, que tienen una querencia, un arraigo sobre la comunidad, y llevarse a los profesionales, a todos los equipos de salud, que ha costado muchos años capacitarlo. El recurso humano que tiene hoy día el hospital ha costado muchos años. Hemos traído profesionales para que capaciten a las nuevas generaciones de enfermeros, de licenciados, de obstetras, de neonatólogos, porque son recursos críticos. Hoy día en la provincia no alcanza ese recurso, pero si hace 8 años que están planificando la maternidad en Lagos Mayores, ¿cómo no planificaron sacar más neonatólogos, sacar más especialistas, sacar más licenciados que estén especializados en la neonatología? Aparte digamos, el punto de salud que fue este durante la pandemia, que ahora resulta que molesta, no solamente acá, Puente de Hierro, los centros de salud. Sin duda, sin duda. Vos fíjate que durante la pandemia todos los lugares no alcanzaban y al recurso humano se lo tuvo que reubicar para que realizaran tareas que no estaban acostumbrados, que atender a pacientes enfermos de COVID. Y este hospital funcionó perfectamente y el recurso humano lo que hizo fue adaptarse a esa crisis mundial que hubo. Hoy día no tenemos ninguna crisis mundial que justifique cerrar centros de salud y cerrar instituciones como esta, porque este es el comienzo. Esto no se termina acá en la neonatología. Este es el comienzo. Un hospital materno-infantil sin neonatología no puede funcionar la maternidad. por más que sea de baja complejidad, no puede funcionar. Porque cualquier niño que nace y necesita por lo menos los primeros controles del neonatólogo, ¿dónde lo va a hacer? Lo van a tener que derivar, van a terminar teniendo familia acá y llevándoselo de urgencia al Lago Mayores. Claro, este claro. Hospital va a desaparecer la maternidad, desaparecer los partos acá, y eso va a generar una inaccesibilidad. Todos los ciudadanos del departamento de La Acera saben lo que es sacar un turno en el Lago Mayores hoy día. Claro. Y el derecho a la salud, sobre todo. El derecho a la salud, es, como vos lo decís, absolutamente vulnerado, porque esto era un derecho que se le había dado con los años al ciudadano del departamento de La Acera y del norte de Mendoza. La querencia que existe de los vecinos sobre este hospital es muy grande. Acá hay generaciones que ya desde el 2010 hasta ahora han nacido, se han controlado, ya son adolescentes algunos. Vos preguntale a cualquier madre que ha tenido familia acá lo que quiere este hospital, cómo lo atienden, cómo es el recurso humano, porque acá el recurso humano quiere al hospital y trabaja en función de su comunidad. Los hospitales grandes como el Lago son de tal magnitud que se pierde esa relación directa. ¿Sabés qué? En algún momento nos acercamos, el año pasado creo que fue, también fue como una vanguardia lo que pasó acá con el hospital de Upallata. Y también hay falta de personal, falta de recursos económicos, ¿no? Con este afán, ¿no?, de recorte. Bueno, por eso, a ver, si el recorte viene por el tema de la salud, sobre el tema de la salud, justificando de que son empleados públicos, no se les puede pagar más, ¿qué pasa con el recurso humano? Una licenciada en obstetricia, una licenciada en neonatología, de enfermera, con lo que le paga acá el Estado, se va a cualquier provincia y puede hacer una diferencia del doble. Claro. Un recurso humano, un neonatólogo acá. Y te digo una cosa, los neonatólogos tienen que ir capacitando a pediatras y a médicos de familia para que cumplan la función de neonatólogo, porque la provincia ni siquiera se le ha ocurrido avanzar con una ley donde la neonatología no sea una especialidad de segundo nivel. Que no tenga que ser pediatra y después neonatólogo, que directamente tenga que ser neonatólogo, para que más rápido tengamos ese recurso humano. Hoy día adolecemos a 8 años de este tipo de políticas provinciales, como vos decís, del desmembramiento de la salud, de la red hospitalaria, de la red creciente. Ya lo decía Ramón Carrillo, cuando nosotros le pusimos el nombre a este hospital, era porque fue un sanitarista que creía que el acercar las estructuras con recursos humanos capacitados al pueblo era la principal función del Estado. Si no, ¿qué estamos haciendo en salud pública si no le generamos una accesibilidad? Si la gente tiene que andar rebotando un centro de salud pues no tiene un pediatra, a un hospital de baja complejidad y después termina en el NOTI. A ver, ¿cuál es la red creciente? Hoy día esa red no existe, ha sido vapuleada y ha desaparecido. Bueno, y por último, ya que estás en la concejalía de Las Heras, ¿alguna reflexión con respecto a estos cierres también de centro de salud, que es el más particular del departamento? Más allá que este hospital depende de la provincia, ¿no? Sí. Pero también ese primer paraguas que son los centros de salud, que se están cerrando a todos lados. Ya hizo un avance Marcelino en Guaymallén, ahora, bueno, se viene Las Heras. Bueno, cuando hablamos con el director de salud del municipio de La Acera, nos explicó que ellos iban a tener una política donde la provincia iba a empezar a absorber los centros de salud municipales. Bueno, lamentablemente el director acaba de renunciar porque se ve que no ha podido avanzar en nada de eso. Estamos ahora pidiendo explicaciones al nuevo director. No tenemos un director de salud municipal que nos explique. Hemos pedido informe de las diferentes irregularidades que ha habido. Y bueno, se ve que no tuvo la respuesta de la provincia en el cual podía contener el recurso humano y la estructura edilicia. Y por eso se están tomando estas medidas. Creo yo que lo que tiene que entender la comunidad es que lamentablemente viene un gobierno que viene a achicar el Estado. El gobierno de la provincia viene a achicar el Estado. Y el achique del Estado es el achique total. El achique total. Consideran que el recurso humano en salud es un recurso humano que no le interesa dónde está. Van a poner a cualquiera a hacer cualquier cosa. Y no es así. La salud, no cualquiera sabe salud. No cualquiera puede te dar un cursito de 3 meses de salud mental acá, de patologías mentales, y quiere que te pongas a atender en la guardia salud mental. Pues la patología, un profesional de salud mental demora 4 años en recibirse. Y quieren en 3 meses capacitar a la gente para que se atienda. Esa es la improvisación que hoy se tiene. no hay una política, hay una improvisación. Y contra eso estamos, porque se está jugando la salud y la vida de los ciudadanos de la sede de Mendoza con estas actividades. Bueno, muchísimas gracias, por esta reflexión. Bueno, gracias a ustedes por estar acompañando acá al pueblo, porque eso es lo que estamos haciendo todos, de diferentes partidos, de diferentes tracciones, creo que nos hemos unido en una sola bandera, defender el hospital. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy bien, Ángel, ahí estábamos atentamente escuchando, Bueno, lo último para comentar, la directora jamás dio la cara. La directora del hospital, uy, se me acaba de olvidar el nombre en este instante, pero qué distraído, porque me hicieron un comentario por otra cosa y se me escapó. Bueno, no. Bueno, nunca dio la cara, nunca habló ni con el sector, claro. De... ¿Cómo? Que es la directora, digo, fácil de ubicarla, digamos, ¿no? Cualquiera la puede ubicar. Claro, claro. Dame el nombre de la directora del hospital. Ahí está, ahí, lo tenía en la punta de la lengua, gracias. Beatriz Montenegro, qué distraído. Bueno, nunca habló con nadie, salvo con los jefes de sección, pero nada más, con el cuerpo de enfermeros y enfermeras, ni bola, y así se maneja también, ¿no? Ojo, no le está como su oficina cerrada solamente para algunas personas. Pasa con el Hospital Central, pasa con el Hospital Lago Maggiore, exacto. Y pasa también con los dirigentes, ojo, esto es lo mismo con los intendentes, en su momento Marcelino... Para tenías que tomarte un plato volador para hablar con él. Bueno, estos están todos en esa postura, ¿no? De patrón, de estancia inalcanzable y que no da explicaciones nunca o soluciones ante estas situaciones. Claro. Tengamos en cuenta que son muchísimos barrios, tanto de Las Heras como de La Valle, ¿no? Que eso afecta a cientos y cientos de mujeres. 48 comunas en total. Claro. Digo esto basándome en informaciones de los portales. Uh-huh. Mucha la gente que está afectada con esto. Y esto era como dijo recién Raúl Severino, esto es parte de una red y se pensaba agrandar la red. Invertir en otro hospital, más adelante, en el territorio, para poder descentralizar la atención y poder llevarlo más al territorio. Porque vos imaginate a alguien de 3 de Mayo, por ejemplo, claro. Un pueblito muy, muy lejos de la ruta, que tenga que venir para acá, que está en La Valle, eso, ¿no? Claro. O de Costa de Araujo. Que también, y así podemos seguir. Gente, claro, que claro. Viene de Encón, ¿qué hace? Claro, no, ¿qué hace? Increíble. Claro, claro. ¿No? Bien. Bueno, y así. Bueno, estimado Ángel, muy completo su informe y quizás hacemos alguna salida más por ahí, no sé. Ahí veremos. Voy a ver si, mira, me prometió una nota el jefe de neonatología. Ajá. Voy a ver si le puedo sacar algunas reflexiones también. Bueno. Y con gente del barrio acá también, claro. Que me parece también muy importante su opinión, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, cómo no, Ángel, estamos ahí disponibles para cuando usted lo necesite, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un abrazo.